teórica que vamos a empezar ahora, era poder situar qué entendemos por una práctica que tiene que ver con un cierto psicoanálisis y con un cierto esquizoanálisis, ¿no? Como decía Paula antes, queremos proponer que este sea un espacio experiencial que pueda recoger otras resonancias y otros registros, pero que esto no es que se nos ha ocurrido de la manga así porque sí. ¿Esto es para tomar apuntes? Sí, sí, ¿se puede? Sí, sí, estamos grabando el audio. Aquí son muy desordenados. Sí. No han terminado de escuchar. Silencio y de volver y también de un poco de escuchar, ¿no? Porque creo que íbamos a esta parte, ¿no? De un poco de que, bueno, que no estemos ansiosos tampoco, ¿no? De tomar nota, o sea, que la idea de hacer esta presentación, que ya te doy la palabra, ¿no? Pero que tiene que ver más con generar como una musiquilla, ¿no? Un cierto ritmo, unas ciertas palabras, unos ciertos conceptos, ¿no? Que pueden ir resonando de alguna forma u otra, pero no es que vayamos a tirar así como teoría, esto es así, súper, súper tocho, ¿no? O sea, que en ese sentido tomar notas, no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, adelante. Y lo otro, esto, como apagar los móviles y tal, miren, como para no perder el flujo un poco, y de que, bueno, vamos a estar grabando, luego vamos a escuchar el audio, un poco es para ir viendo cómo un poco vamos hablando nosotras, ¿no? Si es que nos entendemos o no, tal, y que luego se puede compartir también con el grupo. Luego, después de la introducción, también podemos ir como, o sea, si alguien... como tiene más interés sobre el tema o lo que sea, o si necesita bibliografía o referencias o tal, lo vamos a ir hablando después, ¿no? Porque de alguna forma u otra, este espacio va a tener una continuidad, ¿no? Seguramente julio, a fin de semestre o al comienzo del próximo, y la idea es como poder ir estableciendo como conjuntamente, ¿no? Las líneas de trabajo que nos gustaría desarrollar, ¿no? Entonces, pero bueno, estas son cuestiones como prácticas, igual quizás nos faltaba cómo comunicarla, pero bueno, vuelvo a ti, Luz. Esta cuestión también de poder llegar a lo que estamos diciendo, no solamente con el boli, con el papel y con la mano, ¿no? Pero es un ejercicio, ya veremos qué pasa con eso. Como les decía antes, nuestra idea al plantear estos dos días, este espacio particular de encuentro entre todas y todos, era el de poder comenzar a generar un territorio diferente, un territorio con una cierta particularidad, con una cierta especificidad. Ya veremos qué pasa. Esta es nuestra propuesta. Veremos, ¿no? cómo se configura y cómo se conforma. Pero partimos de algunas ideas, partimos de algunas prácticas, de una herencia, de una historia de diferentes personas, de diferentes colectivos incluso de una cierta comunidad que de alguna manera comenzó aquí en Cataluña y bastante cerca de Barcelona, de la que podemos sentirnos de alguna forma parte, ¿no? Que uno no viene sola, ¿no? Trae sus referentes, sus memorias, las teorías, las escuelas, las prácticas, las instituciones y los grupos de los que ha formado parte, y que eso también nos va subjetivando de alguna forma, nos va conformando un cierto tipo de identidad que está siempre en movimiento, que está siempre, bueno, agarrándose a algunas cosas y deslizándose y zafándose para otro lado. Y algo de este comienzo de una historia de pensamiento comenzó aquí cerca en Reus, en Cataluña, con un hombre que no casualmente es muy poco conocido aquí. Quizás quienes vienen o venimos de Latinoamérica hayamos escuchado hablar del francés Tosquelles, o François Tosquelles, porque fue un psiquiatra que comenzó a entender que la práctica clínica, que la práctica profesional está totalmente atravesada por la práctica vital y por la práctica política. Hola. Este hombre, como les decía, nació en Reus en 1912, hace un rato. Enfrente de su casa había el que era el Ateneu Enciclopédic de Reus, un sitio de cultura, un sitio de reunión, un bar, un lugar así muy señorial, a donde él desde pequeño se cruzaba a jugar, a estar ahí, a pasar el rato. Sus padres eran profesionales y este lugar, esta ciudad no tan grande, era un sitio de una burguesía bastante importante en este momento, ¿no? Un lugar de producción y también de gente con bastante pasta, así hablemos claro. Entonces él, después de formarse como psiquiatra, ya estaba trabajando en el psiquiátrico que se llama Peramata, que es un sitio que todavía existe, que es una gran institución, kilómetros y kilómetros de edificios, a donde iban las personas llamadas enfermas mentales. Con la particularidad, que es algo que todavía se puede visitar, de que había algunos pabellones para los pobres, para los locos pobres, y pabellones para los locos ricos. Entonces los locos ricos tenían unas habitaciones señoriales, unas suites de hotel ornamentadas y doradas, donde podían preservar su intimidad. Había quien los cuidaba, había enfermeros, cuidadores, pero que no estaban ahí, ¿no?, molestando con eso propio, con esa cierta opacidad que cada uno también sostiene, ¿no?, como persona. Entonces, desde su militancia como uno de los fundadores del Partido Obrero de Unificación Marxista, un partido que fue proscripto durante la dictadura, él ya entendía que su hacer como psiquiatra era también un hacer como marxista y con mucha práctica libertaria, ¿no? Como no era un marxista clásico, sino bastante anarquista en algunas cosas. Entonces él plantea que la institución psiquiátrica, en ese momento el Peramata, tenía que abrirse a la comunidad. Quizás son cosas que ahora no nos parecen tan extrañas, pero en ese momento el hecho de que los enfermeros y las personas que trabajaban allí como personal sanitario dejaran de llevar una bata blanca ya movilizaba y generaba algunas cosas, ¿no? ¿Quién está loco y quién no está loco? Ese pedacito de tela blanco marca ya bastante diferencia y pone a cada uno en su lugar. Empezaron a hacer asambleas en el hospital. Las reuniones de equipo incluían a todo el personal, a quienes cocinaban, a quienes hacían el mantenimiento del jardín, a los locos, a todo el equipo profesional. Comenzaron a participar de las ferias, de los mercadillos. Empezó a gestarse una práctica que él después entendía como un espacio de respeto para la persona que llegaba con un sufrimiento importante, ¿no? Podemos no llamar locos, por decir los pacientes, los psicóticos, los esquizofrénicos. Esta práctica también venía influenciada por Emili Mirai López, que fue un psiquiatra español que nació en Cuba y que ella desde un principio había sido un militante republicano, ¿no? Época de la Segunda República. Es interesante porque algo que comenzó en ese momento en Cataluña todavía es un tipo de práctica que resulta necesario defender, ¿no? Todavía necesitamos dejar de pensar en los enfermos y en los usuarios y en los trastornados para pensar que hay una persona que desea, que tiene una historia, que tiene unas necesidades, que tiene una familia, que tiene unos amores, que tiene un entorno, y que esa persona está allí, aunque tenga o no tenga uno o más de los 500 diagnósticos que hay ahora en el diccionario de síndromes mentales, o más de 500. Tosquellas, y en ese punto también, después lo vamos a ver en relación a Guattari, él como persona, pero también como emergente de un momento histórico, de un momento cultural, ¿no? Que uno no va solo, se me ha ocurrido esto y ahora lo armo. No, hay una contaminación continua, ¿no? Esto que uno trae, esto que uno produce, los alimentos que nos vamos intercambiando con los otros. Él, después de trabajar en el psiquiátrico del Peremata, en Reus, se va a Extremadura, al frente de guerra, caos, muerte, sufrimiento en serio, ¿no? Momento de guerra, y sigue trabajando, aunque estaba en ese momento como bueno, refugiado político, sigue trabajando como psiquiatra. Entonces, al tener en cuenta que el entorno de la persona tiene que ser parte de sus posibilidades de recuperación, de sus posibilidades de generación de bienestar, y al ver que la gente que estaba en la guerra se enloquecía, obviamente, fácilmente, ¿no? Cantidades de sufrimiento que no podemos acoger y administrar, comenzó una movilización comunitaria, algo que ahora podemos entender más fácilmente como intervención comunitaria, psicología comunitaria, psiquiatría comunitaria, pero en ese momento se trataba de que quienes no eran profesionales pudieran ser parte de la recuperación de no solo los enfermos, sino los soldados y la gente de la comunidad que de repente estaban teniendo que defender su vida. Una anécdota que si se ponen a investigar siempre sale es que acudió a las prostitutas de Almodóvar del Campo en Extremadura porque decía, ellas saben muy bien de qué va esto del deseo, ¿no? De las mujeres y de los hombres. Que vengan aquí y que puedan participar de cuidar a los locos junto a la gente de la iglesia, a la gente de los bares, al personal profesional también, pudiendo romper esta distancia, esta jerarquía que todavía se sostiene entre los profesionales y las personas afectadas. Toda esta práctica después fue nombrada como psicoterapia institucional. Tosquella se tiene que ir, perseguido en el 40, perseguido por Franco, se va caminando a Francia, cruza los Pirineos, refugiado político, y llega a Saint-Alban, que era una enorme residencia, clínica psiquiátrica, en donde lo acoge y en donde él puede seguir implementando esta revolución interna, este cruce de posiciones políticas y posiciones de un entendimiento respetuoso y ético con el sufrimiento humano, como les decía antes, desde el marxismo y desde el psicoanálisis. Teniendo en cuenta que el sujeto que sufre es un sujeto, ¿no? Tiene deseo y por tanto puede participar, puede decidir, puede escoger, puede ocuparse del huerto, puede ocuparse de que cuando venían los nazis a hacer inspecciones igual estaba bueno no ser tan loco o no parecer tan loco. En esta clínica en Saint-Alban también llegan como refugiadas personas que son artistas, personas que son filósofos, que eran los primeros que se hacían los locos cuando llegaban los militares a ver qué pasaba por ahí. Época de mucho hambre, época de mucho sufrimiento social. Y Tosquellas poco a poco, bueno, va sistematizando una práctica, ¿no? Esto que les decía, que después se llama psicoterapia institucional. Se encuentra allí con Uri, Jean Uri, director durante toda su vida de la clínica La Borde, que sigue funcionando en Francia, seguro que muchos de ustedes la conocen. Uri llega así un poco como nuevecito, ¿no? Con 23 años, a ver qué pasaba ahí y se queda. Esto también que produce muchas veces la locura, ¿no? Que no nos es tan ajeno, en realidad todos sufrimos y todos tenemos puntos y líneas de de fuga, en donde a veces lo que nos pasa es, nos excede, ¿no? Y necesitamos de los otros para poder darle una forma y para poder acoger a eso que nos pasa, ponerle un nombre, poder ubicarlo en nuestra biografía, en nuestra genealogía. Lo que se proponía en esta clínica en Santa Albán era, además de intentar sobrevivir después de las guerras y de los momentos más críticos, era que este territorio, que este entorno fuera construido también por todas las personas, seas loco, seas no loco, seas enfermero, seas estudiante, desde la necesidad de la heterogeneidad. Luego Uri va a sistematizar en un texto que es fácil y que es muy lindo y que está en internet, que se llama Libertad de Circulación y Espacios del Decir, la necesidad de que para las personas llamadas locas, si no hay puntos múltiples y diferentes de referencia, puntos quieren decir personas, espacios, animales también, posibilidades de hacer artes, radio, asamblea, teatro, baile, y también la posibilidad de no hacer nada, ¿no? Esta movilización continua que algunos autores actuales también dicen, ¿no? ¿Qué podemos hacer por los locos? Pues dejarlos en paz, ¿no? Dejarlos que no hagan nada, que también a veces nos pasa un poco a nosotros, ¿no? La movilización continua, pues eso bastante sufrimiento produce, ¿no? Si uno no puede desarrollar ciertos instrumentos para escuchar. Esto que decíamos antes, ¿no? Empezar a escuchar qué pasa con uno, con el grupo, ese punto de contacto que Tosquella siempre defendía, de que la comunidad y la institución, la comunidad dentro de la institución y la institución como reflejo de la comunidad, así como produce malestar y produce enfermedad, es también la vía y el instrumento para una posible recuperación, entendida como un hacer político, ¿no? Como un hacer que está profundamente ligado a las condiciones materiales, a las condiciones de clase, a las condiciones ideológicas. Luego se define su práctica como una práctica clínica y política, como que incluso esas dos palabras había que inventar otra, ¿no? Para juntarlas. Somos seres políticos, somos seres deseantes, aunque estemos muy locos o muy diagnosticados, como sea. Y bueno, y esta multireferencia, esta heterogeneidad, esta posibilidad de conexión defendida, ¿no? Con lo múltiple, a nivel transferencial, a nivel humano, a nivel artístico, sigue siendo un espacio que funciona principalmente en la Borde, también en otros dispositivos, en otros espacios. No sé qué más comentarles antes de cerrar y que siga Paula. Esta cuestión de que la diferencia entre quien está nombrado como loco o como enfermo y quien debería o podría ofrecer algún tipo de herramienta para la recuperación, esta diferencia y esta distancia, si no se pone en juego, si no incomoda, pues lo que se puede hacer con esa persona loca, con esa persona que sufre, es muy poco, ¿no? Entonces ella decía, esto de los psiquiatras burgueses que están tan cómodos en su escritorio, con su bata y con su ropa, no funciona, ¿no? Si uno no sale al campo, si uno no va a buscar a la persona en su entorno y a ver qué hace, dónde vive, dónde sufre, dónde come y dónde caga también, la cosa no funciona, ¿no? Uno se necesita ponerse en juego con su cuerpo, con sus propios miedos, con sus propios deseos, para poder producir algo, algún efecto, alguna transformación, alguna posibilidad de otro, de lo otro, desde quizás la propia fragilidad, ¿no? Esa propia fragilidad que conecta con el sufrimiento del otro, a nivel personal, a nivel grupal y a nivel comunitario, ¿no? Esta práctica, así como, bueno, es esbozada como les cuento. Luego se llamó psicoterapia institucional y es uno de los fundamentos, o es una de las corrientes, de las líneas de pensamiento y de praxis con las que trabajamos. Wow. Te paso el tácata. No, súper, gracias. Ah, bueno, y que Guattari aparece por ahí también. Bueno, otro que llegue con su cuaderno abajo el brazo. Bueno, Guattari justamente llega. Bueno, Guattari, como sabéis, Deleuze y Guattari son como bastante presentes, ¿no? En el contexto, bueno, militantes de arte, de cultura y tal, ¿no? Y un poco se le suelen adjudicar todos los créditos a Deleuze, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar un poquito más desde Guattari, ¿no? En el sentido de que Guattari tiene esta dimensión, al igual que Tosquelles, ¿no? De tener una práctica política muy fuerte, que era un loco revolucionario impresionante, ¿no? Metido en mil movidas, en mil grupos y tal, pero a la vez también con un saber, con una sensibilidad, con un hacer clínico muy, muy potente, ¿no? Y un poco antes de comenzar, esto, como de explicar el esquizoanálisis, también es un poco extraño, ¿no? Estamos intentando como generar un pequeño mapa, ¿no? Luego yo iré como recorriendo algunos conceptos básicos y la forma de entrar a través de, bueno, de Tosquelles, de Laborde, ¿no? De Jean Horuy y luego de la práctica de Félix Guattari podría ser un punto, una ruta de acceso, ¿no? Que no necesariamente es una verdad, ¿no? Que hay como muchos y múltiples como puntos de acceso, ¿no? Que quede claro, ¿no? Y un poco nos vamos comentando en base a nuestras propias como experiencias e investigación con el tema, ¿no? Entonces, bueno, el Félix Guattari es un psiquiatra y revolucionario francés. Yo no sé en qué año nació, pero llega muy de joven, es psicoanalista, estudia y se analiza con Lacan por muchos, muchos, muchos años. Y llega muy jovencito a trabajar a Laborde. Creo que primero San Albán y después a Laborde con Jean Horuy, ¿no? Y a la vez que va haciendo este trabajo con psicóticos dentro de la institución y con un poco actualizando y habitando todo este saber encarnado, ¿no? Que se había estado gestando los años anteriores, ¿no? Comienza a un poco a mezclar, ¿no? Todo el tema, ¿no? de la política de grupo y la producción de subjetividad, ¿no? Con toda la dimensión clínica existencial, ¿no? Y un poco él lo que rescata tiene que ver con, bueno, rescata muchas cosas, ¿eh? Estoy acotando, pero tiene que ver con justamente desde el tratamiento, ¿no? Y el estudio, ¿no? de sujetos psicóticos. Un sujeto psicótico es alguien que no se considera un sujeto, es alguien que no sabe si está, no sabe muy bien si está cagando o hablando, no sabe muy bien si su brazo es parte de su pierna, es un cuerpo un poco fragmentado, ¿no? que es como incapaz, ¿no? De entrar al lenguaje, ¿no? De un neurótico, de una persona normal, ¿no? Entonces, a través de esta experimentación del juego de roles, del análisis y la psicoterapia institucional, ¿no? Del recrear como un territorio existencial, ¿no? En donde básicamente se le devuelve, ¿no? La dimensión de sujeto, la dimensión de persona y la capacidad sensorial, ¿no? De este cuerpo que no se considera como sujeto y que tampoco es visto como sujeto, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿no? Y que tenía que ver esto con generar distintas dinámicas que ahora pueden ser como súper normales en grupos, ¿no? Que se hace en micropolítica de grupo, distintas dinámicas, qué sé yo, ir por el fin de semana fuera, qué sé yo, una serie de cosas que no eran como comunes en el contexto francés, europeo del momento, que esto uh-huh. es como durante los 60, ve como la capacidad esto, transformadora de este tipo de actividades, ¿no? Que es como ir a caballo, cambiar de roles, ¿no? Que el cocinero pasa a ser el psiquiatra, que el enfermo pasa a cuidar al hijo de la enfermera, ¿no? Que se va un poco analizando, ¿no? Toda la dinámica intersubjetiva o subjetiva, uh-huh. toda la ecología social, toda la ecología mental, ¿no? Toda la ecología cósmica, ¿no? De la propia institución, ¿no? Llegando a la conclusión, ¿no? Y que luego Michel Foucault trabaja sobre esto, ¿no? Que dice que más que el individuo como un objeto a analizar, ¿no? Es la propia institución a ser analizada, ¿no? Porque el individuo construye, ¿no? La institución. O sea, que es como un poco lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí escribe un textito, su primer texto, que es Psicoanálisis y transversalidad, que es un poco un tratado y un recorrido político-clínico, ¿no? De su experiencia en la Borde, ¿no? Y que ahí desarrolla como bastantes conceptos que vienen de, bueno, una suerte de comparación o crítica al psicoanálisis, pero no tanto a nivel como discursivo, que el psicoanálisis es una mierda, bla, bla, bla, sino justamente basado como en estas como prácticas, ¿no? Por ejemplo, trabaja con el concepto de transversalidad, que es como muy utilizado, está muy de moda hoy en día, pero bueno, el concepto de transversalidad viene básicamente, ¿no? Que él dice, bueno, en vez de transferencia, ¿no? Que sería el modo de acceso mediante el inconsciente, ¿no? Del analista analizado, ¿no? Que sería la dimensión de carácter intersubjetivo, ¿no? Dice, bueno, esto no existe. Hay espacios de transversalidad, ¿no? Que es donde cada uno de los componentes subjetivos de las personas que estamos en un grupo se ponen en común, ¿no? Y se genera esto, una transversalidad, se genera un mapa, un diagrama, una cartografía. No hay una interpretación de un otro cuerpo sobre lo que tú dices, porque finalmente eso de lo que habla es de poder, ¿no? O sea, es decir, que el inconsciente del analista, ¿no? Va a hablar y va a interpretar sobre el otro, ¿no? En base también a su propia experiencia como vital, ¿no? Y es decir, que esa interpretación nunca va a ser, o sea, siempre va a ser subjetiva y siempre va a estar como sujeta a ciertas como, qué sé yo, dinámicas de poder y etcétera, ¿no? Pero bueno, está este texto, Psicoanálisis y transversalidad, que es como súper súper lindo porque son cosas ahí como teóricas y luego casos clínicos, ¿no? Y a la par de esto, el Guattari bueno, participa de mil grupos políticos, de pasar por el maoísmo, por el maoísmo lacaniano, por las juventudes comunistas, por distintos grupos de investigación, no sé, es una persona como de grupos y de armar grupos, justamente por un tema de construir tu propio, bueno, tu propio territorio y tus propias armas como para poder activarte, ¿no? Y estás siempre movilizado por estas fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, se encuentra con Gilles Deleuze, ¿no? Que también viene trabajando un poco desde la filosofía y el psicoanálisis, el intentar generar como esta unión, suena horrible, pero bueno, este cruce entre marxismo y psicoanálisis, ¿no? Y se conocen después del 68, que como ellos mismos lo llaman, es la revolución molecular, es la revolución del deseo, es la revolución de la producción de subjetividad, y participan en esto. ¿Y por qué le llaman molecular y del deseo y de producción de subjetividad? ¿Por qué? Y esto lo trata también en psicoanálisis y transversalidad, un poco, del trabajo con grupo, ¿no? Lo llaman así porque lo ven como una forma de organización social, ¿no? Radical, que ya no pasa por el sindicato, que ya no pasa por el partido, ¿no? Que ya no pasa como por una ley exterior, ¿no? Sino que pasa por un engranaje empático, afectivo, experimental, ¿no? En relación a la vida de los propios sujetos, ¿no? Que atraviesan y construyen y crean esa revolución y tiene una serie de modificaciones que las puedes ver a nivel de cuerpo, ¿no? Entonces ahí plantea la idea de un grupo sujeto y un grupo sometido, ¿no? El grupo sometido, y esto está todo muy engranado con Foucault y con Tosquelles y con tal, pero el grupo sometido sería ese grupo, ¿no? Que se subjetiva, ¿no? Que hay una diferencia entre subjetivación y producción de subjetividad, ¿no? El grupo sometido se subjetiva en base a una ley, a una norma exterior, ¿no? Esto podría ser una institución, esto podría ser el colegio, esto podría ser el hospital, pero bueno, también puede ser un salario, también puede ser una familia, ¿no? Una institución es como una cosa bastante amplia, ¿no? Pero esto es un grupo, ¿no? Incapaz de como poder sostener o crear su propio deseo y su propia ley. Es un sujeto que simplemente, y que no está ni bien ni mal, ¿eh? Pero es un grupo, ¿no? Que simplemente reproduce la norma de lo prescrito por el capitalismo, básicamente dice. Y esto sería el grupo sometido. Y un grupo sujeto es aquel grupo, ¿no? Que es capaz de producir lo que dicen una autopoiesis, ¿no? Una autopoiesis, un imaginario, un lenguaje, una forma, unos hábitos, no sé, formas de relación, de entendimiento, ¿no? Un enunciado, o sea, un enunciado es aquello que deja de ser tuyo, o sea, es decir, que el enunciado no es de nadie, el enunciado puede ser el 15M, el enunciado puede ser, qué sé yo, es algo que se desindividualiza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces plantea esta noción de grupo sujeto y grupo sometido, que es muy importante. Entonces plantean que la revolución del 68, ¿no? Se produciría una subjetividad, no en base a una subjetivación de un partido, sino que tiene que ver con una producción de subjetividad. En tanto, los mismos sujetos y cuerpos que la habitan producen, generan esta producción, ¿no? Está sonando calvo, creo. Sí, no sé. Es que si no me desconcentro. No, tranqui. Me hacía pensar que hay una cosa que siempre decía el Tosquelles, que además me da como esta idea, ¿no? Que a veces cuando hablamos de tal, qué hizo esto, qué pensó esto, aparece como arriba de un caballo ahí como, guau, vengo aquí con esto y lo traigo y soy el representante de esto. Y el Tosquelles era un viejo loco, o sea, así un chaparrito que hablaba, estuvo en Francia casi toda su vida, habló fatal, siempre fatal francés, o sea, como, mira, estoy aquí, soy extranjero. Esta posición también una posición que genera otras cosas, que genera otras posibilidades. Y él siempre decía, una persona, mientras en más grupos participe, mientras sea parte de esa ecología de cada de diferentes grupos, más posibilidades tiene de estar bien, ¿no? Que a veces también nos puede sonar un poco extraño, porque ya sabemos que estar en grupo es bastante complicado. O sea, no es una cosa que viene ya dada, ¿no? Bueno, ¿cómo se encuentra uno con el otro? ¿Y cómo sostiene eso grupal y después eso comunitario? Pero bueno, esta gente estuvo ahí intentando descifrar qué pasa con lo grupal, ¿no? Y no es casual que las dictaduras, a lo primero que han ido, ha sido a los planteos y a los posicionamientos grupales, ¿no? Hay ahí una potencia de esto que decías, de lo nuevo, ¿no? De lo diverso, de lo otro, que no es solo la repetición de lo mismo, sino una posibilidad de otra cosa, ¿no? Sí, bueno, y un poco el una de las tesis, luego, bueno, se conectan con Deleuze, y un poco de las tesis en el antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, es como, o sea, es un tratado enorme, pero bueno, que evidentemente que por el título sería una crítica, al psicoanálisis, pero bueno, y podría ser una forma de acceso a entender el esquizoanálisis, pero quizás no es un lugar tan como interesante, porque son cosas como bien distintas. Pero la crítica yo creo que tiene que ver más con el hecho de que con el psicoanálisis, ¿no? Tiene más que ver con que plantean en el libro, ¿no? Que el psicoanálisis lo que haría, ¿no? Mediante la tópica freudiana, la tópica lacaniana, la primera y la segunda tópica, ¿no? del inconsciente, ¿no? Y del trabajo analítico, dicen que este dispositivo, ¿no? Más que generar como un sujeto, una subjetividad conectiva o conectora, por ejemplo a nivel de grupos, ¿no? Produciría un tipo, ¿no? de subjetividad neurótica. O sea, el psicoanálisis trabaja con neuróticos, pero bueno, generaría un loop aún más profundo, ¿no? en la neurosis, ¿no? ¿Y qué produce la neurosis? Produce, bueno, sujetos individualizados, ¿no? O sea, en la medida. Esto es lo que dicen ellos, ¿eh? Luego hay como se puede discutir, ¿no? Porque estamos hablando de sufrimiento, de, bueno, de distintas cosas, ¿no? Pero dirían como el hecho de meterse en este dispositivo, ¿no? Un poco reproduciría, ¿no? Este sujeto neurótico, normativo, como capitalista, ¿no? Entonces ven en lo esquizo, y que no es una alegoría lo esquizo, tenemos que estar locos y tal, pero ve en la esquizofrenia, el yo, el sujeto está cindido, está cortado. No hay un yo sano o como con una identidad determinada, ¿no? Entonces ve en este movimiento, ¿no? de lo esquizo, que es lo fragmentado, que es lo no resuelto, que es lo que no termina de cuajar, ¿no? Lo que es más pequeño, sí, fragmentado, más monstruoso, lo más descontrolado, ¿no? Ve un poco la potencia, ¿no? de esto, ¿no? Justamente para salir como de los mecanismos de captura, ¿no? Y entonces esto. El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, básicamente postula eso, ¿no? De que lo social, ¿no? El poder de lo social y lo político y el deseo, siempre, y que un grupo o un sujeto siempre va a tener una esquicia, siempre va a tener algo que sale por los flujos, y que el capital nunca lo va a poder atrapar, porque el capital es una máquina que va atrás, ¿no? Y que siempre va a intentar como generar otro tipo de dinámicas, incluso reproducir la esquicia de lo social para poder capturarlo, ¿no? Esto es un poco el postulado así, muy a lo bruto, ¿no? del antiedipo, ¿no? Y luego quiero mostrar una pequeña imagen, pero como recorreré como unos tres o cuatro conceptos más que también son como súper como comunes ahora, pero puedo explicar como de dónde vienen. Yo quizás en un término más solidario para conmigo también, sí. Cuando hablamos de Edipo, ¿qué decimos de Edipo? ¿No? Porque venimos de diferentes, no sé si todos saben qué es Edipo, porque o hablamos de subjetividad, que decimos con subjetividad, producción de subjetividad, proceso de subjetivación. Uh-huh. Quizás ustedes están muy cercanas a esos conceptos, pero nosotros venimos de muchos lugares distintos y, uh-huh. sí. y bueno, no sé, como lo pensaba desde ahí, ¿no? Sí, sí, fino, total. Es algo todos, que hablamos. Todos saben o sabemos qué decimos cuando decimos neurosis, qué decimos cuando decimos psicosis. Yeah. Sí, si bueno, entramos ahí, nos vamos a las 10 de la noche. No, bueno. Sí. Porque con cada uno de esos conceptos hay una historia de pensamiento y de... Seguro. Sí. O sea, yo ahora voy a explicar brevemente, pero muy brevemente, porque es como... o sea, la idea de esto es como que igual si no sabéis de algunas cosas, es como dijimos al comienzo, como más una musiquilla, ¿no? Uh-huh. Y de ahí como si hay interés, como podemos ver de qué forma, le damos continuidad a algún tipo de texto o algún tipo de, como de concepto, ¿no? Y lo podemos ir como discutiendo porque, bueno, son cosas como... O sea, que yo llevo estudiando muchos años esto y la Lucía también, que es como súper complejo. ¿Cuál es un glosario muy básico, si alguien quiere o sabemos, que podamos tener? Uh-huh. Vale. Sí. Lo podemos buscar en Google, o sea. Ya. Pero... Sí. Sí, o sea... explicar esto, que hagamos eso. Hacer dos minutos y terminamos y después, como... Sí. Sí, cerramos en 15, 10 minutos... Y luego hacemos como una serie de qué sé yo, preguntas, o al final del día igual nos organizamos para ver cómo podemos seguir trabajando más la parte teórica, porque es como enorme, es que es enorme. Es como súper gigante y hay que meterse como al marxismo luego. Pero igual esto va a ser igual resonancia, o sea, cuando les hablen Marcelo, o Jaime, o Bifo, o Sueli, uh-huh. como que va a ir un poco, como haciendo un poco de resonancia, ¿no? Porque está como súper vinculado, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es como explicar como mucho más a nivel genealógico y a nivel como de pequeños conceptos, como lo dirían como los autores, ¿no? Pero... De todas formas, en otoño, las clases de Marina... van a estar también más encargadas de encontrar sustento teórico a ciertos conceptos. Claro. O sea, que vamos a ir... Creo que vosotros estáis planteando como conceptos que vamos a trabajar más físicamente, ¿no? Y luego ya entraremos también en esos conceptos de otras maneras. Pero venezuelano. Lo ha dicho ella, yo no. Yo creo que es mi deseo, pero bueno. Sueli, nos encantaría que viniese este año, no creo que venga. Va a documentar... Está en un proceso de dejar de viajar bastante. Entonces estamos intentando ver si en algún viaje que tiene obligado a hacer pasa por aquí, pero no os lo voy a prometer porque Sueli es alguien que si viene, viene, si no viene, no viene. No, ahora mismo no viene. Pero ya dijo, si puedo, vendré. Sí, no sé, sí. Está mayor también. Sí. Estaba en Argentina. Sí. Bueno, hagamos como súper rápido. Hacemos súper rápido esto y ya. Porque igualmente me parece importante poder decir, aunque sea tres cosas, de estas tres ideas, ¿no? De lo edípico y de la neurosis y de no me acuerdo cuál es lo de la subjetivación y ya está. Así, pum, porque si no vamos a estar tres. Bueno, pero no dejar eso como un vacío, ¿no? Porque si no hay cosas que no se van a entender. Sí. Bueno, todo el tema de Edipo y el psicoanálisis, muy brevemente, muy clínicamente. El psicoanálisis trabaja con, o sea, es como un dispositivo de la hostia, porque antes del psicoanálisis era como, se pensaba, ¿no?, que el hombre y la mujer, ¿no?, trabajaba simplemente con el lenguaje y con lo lógico, ¿no? Y bueno, llega Freud y dice, no, peña, esto, no sé, tenemos un inconsciente, tenemos sueños, tenemos como un cuerpo, tenemos síntomas, como no es así. Y bueno, luego digo, pero hay un texto muy lindo de Sueli sobre Freud, pero bueno, el inconsciente freudiano sería básicamente, sitúa como al sujeto, no sé, sitúa al sujeto aquí en el centro, ¿no?, que es el cuerpo, luego que está tu consciente, está tu preconsciente y está tu inconsciente, ¿no? Y todos los deseos y todas las traumas y todas las cosas que te pasan están como atrás en el inconsciente. Y todas las pulsiones, ¿no?, van saliendo o como por actos fallidos o por sueños, y se manifiestan a través como de síntomas y distintas cosas, ¿no? Entonces, el trabajo psicoanalítico es básicamente mediante la cura de la palabra, ¿no?, y el vincular el lenguaje a un afecto, ¿no?, podrías acceder a este inconsciente. Lo que critican, no sé si está claro, lo que critican ellos es básicamente que al inconsciente al cual apela Freud, ¿no?, sería como un teatro como de representaciones, ¿no?, de todas tus vivencias traumáticas de la infancia. Es decir, de que depende cómo atravieses o no el complejo de Edipo, que básicamente es cuando eres bebé, ¿no?, naces, Y depende del apego que tengas con tu madre, de cómo te mira, de si reproduce tu mirada o no, de cuál es el cruce con el padre o con otro tipo de objetos parciales, ¿no? Bueno, la teta, el brazo, la luz, qué sé yo. Ahí se configura como tu estructura como, ¿no?, psíquica, ¿no? Pero también tus traumas, ¿no? Y entonces lo que dice Guattari, que este es su último trabajo, sería, ok, sí, muy bien, está este inconsciente y está esta dimensión, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, con la infancia, con el bebé, con la teta, con la boca, con la leche, con el apego, con el padre, con tal. Sí, pero está situada solamente en un pequeño punto, que está en el territorio existencial. Y de que el inconsciente, ¿no?, de que el inconsciente es algo más grande, ¿no?, y que pasa, como por lo que dice ahí, por los universos incorporales, por el filum maquínico y por los flujos. ¿Qué serían brevemente? Los flujos serían toda la configuración de, qué sé yo, el flujo del agua, de los pájaros, el movimiento de la tierra, los movimientos, qué sé yo, sísmicos, pero también pueden ser los flujos migratorios, los flujos de, qué sé yo, de animales, etc. El filum maquínico sería un poco todo lo que tiene que ver con las máquinas más concretas, ¿no?, que sería el capital, ¿no?, el trabajo, todo lo que tiene que ver más con, estoy explicando súper rápido, como más con las estructuras. Los universos incorporales sería la dimensión más sensitiva y como cosmológica, que es lo que los pueblos primitivos tienen más desarrollados, y es donde Sueli saca la idea, donde habla del inconsciente colonial y la lógica del sentido. O sea, es decir, que nos han quitado, o sea, lo que dicen es que el capitalismo nos ha quitado, ¿no?, la capacidad de tener un otro tipo de órgano sensorial, ¿no?, que trabaje como con el cuerpo incorporado. O sea, es decir, y esto lo trabaja Deleuze también antes, ¿no?, la lógica del sentido, ¿no?, con la pintura de Bacon, que dice que el hombre evolutivamente tendría que tener un otro órgano, que sería el órgano de la sensación, y que eso tiene que estar como incorporado también, como al lenguaje, ¿no? Es el cuerpo vibrati, ¿no? Que es el cuerpo vibrati, ¿no? No es un cuerpo físico, ¿no?, es un cuerpo biológico, sino eso que vibra, eso que tiene más que ver con la intuición, con ese inconsciente que no solo estaría entendido como algo singular, sino como algo comunitario, incluso ancestral, ¿no?, primordial. Exacto, y qué es lo que los, y que es, claro, lo que, como lo que las sociedades primitivas, como lo llamaba Freud, ¿no?, tienen mucho más elaborado, ¿no?, que es toda la dimensión ritual, ¿no?, que pasa por el baile, que pasa por la música, que pasa por, no sé, la metrópolis, en un objeto contemporáneo pasaría por, bueno, tomarse una pastillita de éxtasis, pero en una sociedad primitiva pasaría por, bueno, no sé, tomar una ayahuasca, o sea, pasa por ahí, ¿no? Y que todo esto ha sido como extraído y expropiado de nosotros. Y luego estarían los territorios existenciales, ¿no?, en donde estaría el yo y el sujeto, yo Paula, yo Miriam, yo tal, yo pum, y mi rollo edípico, y mi madre, mi padre, mi trauma, y pum pum, y mi identidad, ¿no? Pero también tiene que ver con, bueno, esto es lo más cercano, lo más próximo, que es como, ¿qué estoy tocando?, ¿dónde estoy?, ¿en qué ciudad está?, no me voy a extender, pero ¿cuál es mi plano de consistencia?, ¿cómo me sostengo?, ¿no?, ¿con qué me articulo?, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, el esquizoanálisis trabajaría directamente sobre el deseo. O sea, es decir, que porque el psicoanálisis no tanto, evidentemente que trabaja sobre las pulsiones y el inconsciente, ¿no?, el esquizoanálisis trabaja sobre el deseo, es decir, como, bueno, ¿cuál es tu deseo? ¿Y cómo lo sostienes? ¿Y cómo haces pasar el deseo, que pasaría más como por esta dimensión más subjetiva, los territorios existencial, ¿no?, en los universos incorporales, cómo lo haces un filum, un algo real, un algo concreto, ¿no? Entonces el esquizoanálisis se usa mucho en grupos, tanto a nivel de grupos políticos como individualmente, justamente para poder mapear, no trabaja con interpretación, sino que trabaja con mapas y con cartografías, cosa de poder distinguir, evaluar, mirar una potencia, un deseo o una despotencia, ¿no? Tiene que ver mucho con también con Spinoza, ¿no? Lo que dice como con Spinoza. Un poco, ¿no? El deseo como falta en el psicoanálisis clásico. Claro. Y el deseo como potencia. Igual. Claro, es complejo porque estamos planteando desde las ideas principalmente de Guattari, de Deleuze y luego mucha otra gente, ¿no? Estamos Sueli y mucha otra gente que ha pensado también en relación a esto, una crítica a un psicoanálisis tradicional, ¿no? Que muchas veces se identifica con una práctica normativa y que se entiende porque el psicoanálisis surgió en la época en la que la gente iba con corsé, ¿no? Y que los niños no tenían ni sexualidad, ni derechos, ni nada, y que, bueno, era prácticamente otro mundo, ¿no? Una sociedad victoriana absolutamente represiva que mostraba el tobillo y la gente se volvía loca. O sea, estábamos en ese entorno, en ese contexto en Europa. Entonces, claro, sí que hay una complejidad porque estamos hablando de una crítica a un sistema de pensamiento que, como decían, ¿no? Quizás no todos traemos ya incorporado, aunque hay muchas cosas que ya no suenan, ¿no? Uno dice, ah, porque es neurosis, porque es una histérica, porque es la represión, porque le vino el inconsciente, porque tuvo un lapsus, toda esta apropiación que hemos hecho socialmente diferente según qué parte del mundo, pero sí que estamos planteando cuestiones que ya son críticas con una tradición de pensamiento que no está del todo clara y que además es muy compleja. O sea, estamos hablando de siglos de construcción teórica y práctica y de un campo de pensamiento que implica un método y unas técnicas de trabajo, ¿no? Con lo clínico, lo que se entiende por psicoanálisis aplicado, un sistema teórico muy complejo, porque para ya lo que Freud había planteado, que en su momento era muy revolucionario, incluso muy digamos, que devolvía una autoridad y un poder a los sujetos, ¿no? A la gente. ¿Sí? Bueno, a uno le pasan cosas, pero uno tiene una responsabilidad y una capacidad de transformación sobre lo que pasa. Ya con Freud, luego viene Lacan con todo el percal simbólico, el objeto A y el falo y tal, bueno, eso ya es un mundo aparte. Y luego, como pensamiento, como escuelas, continúa desarrollándose, ¿no? E incluso desarrollo sobre psicoanálisis y feminismo, psicoanálisis y género, la misma idea de psicoanálisis como una cosa ya no es posible, ¿no? Hay diferentes escuelas, hay diferentes orientaciones y diferentes prácticas. Sí que diría esto en relación por lo que hemos dicho, ¿no? En relación a lo edípico, al complejo de Edipo como la metáfora de un momento de la constitución psíquica de todas las personas, de todos los seres humanos, ¿no? Nacemos y somos unos bebés de carne y unas cositas así gorditas y no sé qué, y eso se transforma en un sujeto con suerte, o sea, y con mucho trabajo de quienes están alrededor, y durante mucho tiempo nacemos inacabadas, ¿no? Entonces necesitamos de la mirada de la madre, del padre, del tío, de la abuela, de la verdulera y del que vende el periódico también, para hacernos un lugar, para conformar un aparato psíquico. En relación a esta otra cuestión de la neurosis, tal como se plantea en un primer psicoanálisis, y esto es interesante por esto mismo del exceso de diagnósticos que hay ahora, ¿no? En esta sociedad hiperdiagnosticada, hiperpatologizada en la que vivimos, en un principio Freud habla de tres estructuras psíquicas. La neurosis, que sería cuando tenés suerte, de ahí obsesión, histeria y tal, más o menos estás armada, podés funcionar en el mundo. La psicosis, como una falta de una estructuración que estaría más conectada con la norma, ¿no? La esquizofrenia, hay algo que está reprimido y que esa represión está ya por siempre, ¿no? Lo que no significa que el sujeto psicótico no desee y no pueda hacer con su vida lo que quiera. Simplemente una cuestión de constitución que funcione de otra forma, y de ahí aparecen a veces los delirios y las voces y esto, aunque no solo los psicóticos escuchan voces. Y la tercera estructura, que sería la estructura de la perversión, que es cuando esa falta que es constitutiva y que tiene que ver con la incorporación de la cultura y de la ley funciona de otra forma, y ahí eso ya sí que es complicado, en donde hay una renegación, ¿no? El otro no es importante, o es importante en tanto puedo producir un sufrimiento en el otro. Bueno, esto también es todo un universo gigante y complejo, y que tiene que ver mucho con este mundo donde vivimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno se muere y no pasa nada, ¿no? Y no tenés sanidad, no tenés educación, no tenés nada, y no importa. Bueno, eso puede ser perverso. A veces decimos, ay, porque eso es loco. No, no es loco, eso es perverso. Sí. Y el tema de la subjetivación, ¿no? Como proceso de constitución de la singularidad que cada sujeto, que cada persona construye hacia sí mismo en relación a los otros, y que implica un devenir continuo. No tiene tanto que ver, esto que decías antes, ¿no? Con el yo, con mi inconsciente y yo que soy esto y la identidad que me construyo, tal, sino que la idea misma de subjetivación implica un proceso más poroso, ¿no? En relación al viento, en relación a la tierra, en relación a la luz de los espacios, a los otros, a las voces, a las materialidades, ¿no? Formas, de ensayos de entender la complejidad que somos, ¿no? Propuestas. Que también quizás implica un poco más de apuesta hacia ese cuerpo vibrátil. No hace falta que entendamos ahora qué es la neurosis, qué es la represión y qué es el Edipo, ¿no? Sino que tengamos, claro, que tengamos un poco más de reverberación vibrátil, ¿no? Más allá de lo teórico. Bueno, sí, pues esto aquí nos podemos pasar un año hablando de esto. Me pareció súper cercano cuando yo estudiaba un poco estos textos. El ABC de Deleuze, que la entrevista que le hace Claire Pagnette a él, y está el librito como en plan vocabulario, ¿no? Está el ABC ahí, que no es nada complejo para... está bastante... Están los vídeos en YouTube y se bueno, pueden ver YouTube, sí, y está mientras cocinan. Y seguro que está aquí también, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, no lo sé si vamos un poco cerrando, sí. Pero, o sea, como por ir cerrando y vinculando a tu cosa del deseo como carencia y el deseo que se trabaja en el esquizoanálisis es como una herramienta, ¿no?, para poder evaluar a nivel grupal o a nivel individual, ¿no?, como un plan, como dicen ellos, un plan de consistencia, un plan de vida, un planteamiento ético, un planteamiento revolucionario, si se quiere decir, un planteamiento vibrátil de, no sé, es como es como una herramienta para poder hacer esta producción, poder ser activo en la producción o activa en la producción de tu subjetividad, ¿no? Y en ese sentido, claro, trabaja directamente con lo del deseo, y es vinculado también a Spinoza, que es este filósofo que habla un poco de qué pedo en cuerpo, ¿no?, y la potencia de los cuerpos. O sea, es decir, que podemos decir si estamos bien o mal, bueno, dependiendo de cómo sentimos el cuerpo, si tenemos como afectos activos o afectos pasivos, ¿no? Y eso tiene que ver con qué tipo de composiciones haces, ya bien sea con otros cuerpos, con territorios, con cosas materiales, ¿no? Entonces es muy desde una ética y una forma del activar y reactivar estas potencias y estos estados de, qué sé yo, de buen vivir, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso como por cerrar, es enorme, o sea, en otro momento igual podemos como continuar, pero la idea era como darles un poquito de como contexto. Y creo que igual, bueno, no vamos a poder ver todo, pero vamos a ir trabajando un poquito esto. O sea, hoy por la tarde y luego mañana durante el día. Y luego ya si hacemos algo en julio o así, bueno, podemos como seguir haciendo como un esquizoanálisis y ya quizás no tanto de desde nosotros dar el bocón de bla bla, pero sino más bien de como desde la práctica, ¿no? Y también si hay deseo, bueno, ir compartiendo textos, lecturas, un glosario, un vídeo, distintas cosas, ¿no? Pero eso lo podemos hablar quizás después, cuando terminemos mañana, ¿no? Ponemos ahora un fragmento del Tosquellas, de una peli sobre Tosquellas, y cortamos, hacemos 15 minutos de descanso y después volvemos. Sí, esta es una peli sobre Tosquellas, de Angela Melitopoulos, que es una artista con la cual trabajo y que es como una guadariana de toda la vida, que trabaja mucho con Mauricio Lazzarato y trabaja temas de subjetividad. Y hizo dos pelis, una que tiene que ver con, igual no sé, en un momento ojalá que pueda venir y mostrar los vídeos, porque es como los tiene súper, los tiene abiertos, pero entonces me dio permiso para mostrarles un pedazo del vídeo. Y tiene todo el recorrido que hizo Félix Guattari por Brasil con la Sueli Rolnick, ¿no? Y luego tiene todo, o sea, como que mapeó en una cartografía visual, en vídeo, como todos los recorridos del esquizoanálisis, ¿no? En Brasil y en Francia. Y este es el de Tosquellas, y que sale, entonces es un vídeo de Tosquellas, que es un archivo que hizo acá en la TV catalana antes de morir, ¿no? Que habla como de su práctica. Y está la Elisabeth von Sanzenay, que es como una esquizoanalista, psicoanalista de Viena, y joder, se me olvidó el nombre. Bueno, otro hombre que también, bueno, trabajó en psicoterapia institucional y van como analizando el discurso de Tosquellas. Paula, ¿no está la copia de esta película de Ángela en la biblioteca? ¿Lo has preguntado? No, ¿alguien me puede ayudar? Que no sé, está... no lo sé, ¿eh? C'est un affront direct, je veux dire, c'est une attaque directe contre la psychanalyse. On ne peut pas l'entendre autrement. En effet, pour un analyste, on va vers le monde d'abord et avant tout avec les oreilles. C'est ce qu'on entend qui est le plus important. Parce que, dans un premier temps, le bébé est complètement immobile, il est dans la détresse absolue, hein, il dépend totalement de l'autre. Donc, il n'a pour aller vers le monde, et il y va vers le monde, il reçoit toutes sortes de choses du monde, il y va avec les yeux et avec les oreilles, hein, c'est-à-dire branché sur des images d'une part et des signifiants d'autre part. Mais lui, il insiste beaucoup là-dessus en disant, c'est d'abord une question de posture. Also das ist jetzt ein Schlüsselsatz. Der folgt natürlich ganz unmittelbar aus dieser Zurückweisung eben, also des Primats des Logos gegenüber dem Körper und dem gegenüber, was er tut. Also dass er sagt, der Fuß ist das, was ich betrachte. Ich schaue mal, wo der Fuß hingestellt wird. Also es gibt wieder so etwas wie eine Bevorzugung oder eine besondere Wichtigkeit des Ortes. Also wo bin ich? Also das, was wir sozusagen als Territorialisierung bezeichnen können. Ich finde das eine außerordentlich interessante Bemerkung. Vor allen Dingen, wenn man sich auch nochmal daran erinnert, an das, was Foucault mal ausgeführt hat, dass so etwas wie ein Zukunftsvektor eigentlich immer aus dem Fuß hervorgeht, fast aus der großen Zehe. Also das ist also für alle Diskursfetischisten nochmal laut gesagt, dass Diskurs von herumgehen kommt. Ja, dass man sich frei bewegen kann. Das ist es, worum es geht. Toate tintea promenindu ce pe la numărul. Cum se spune? Deci, format? Ui, ha? Ne, cantonțul promenindu la numărul. Să fie conțul să pată, să nu le fie. Să vă arăți că timen le fie. Să le fie, e la gran lectă de la fel de abaise, de la geografie, la marșă. Te pată la tete, și te va să vei ale a la tete cu tu vei de la te de la mai să vei ale este că e să așa că e să așa că e să așa că e să așa că e să așa că e să așa că e să așa că e să prima chance que fez, porque ela dizia, tu não pia, não tem o banho. Mas que se chega, a tenho de me recordar. Da feira onde se tem o chão, depois não se vai. E para mim, ela é que ela capaz, é que vai ter que pia e não para ela ter. Voilà, ça c'est un affront direct, je veux dire, c'est une attaque directe contre la psychanalyse. On ne peut pas l'entendre autrement. En effet, descanso de 15 minutos y volvemos, así nos sacudimos un poco tanta oreja activada.